Sábado de la decimoctava semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos del 14 al 21. Cuando se reunieron con la multitud, se le acercó un hombre y cayendo de rodillas le dijo: Señor, ten piedad de mí, de mi hijo, que es epiléptico y está muy mal. Frecuentemente cae en el fuego y también en el agua. Yo lo llevé a tus discípulos, pero ellos no pudieron curarlo. Jesús respondió: Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo aquí. Jesús increpó al demonio y éste salió del niño, que desde aquel momento quedó curado. Los discípulos se acercaron entonces a Jesús y le preguntaron en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Porque ustedes tienen poca fe, les dijo. Les aseguro que si tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, dirían a esta montaña: trasládate de aquí a allá, y la montaña se trasladaría. Y nada sería imposible para ustedes. Palabra del Señor. Es muy fuerte la frase final del Evangelio: nada es imposible para aquel que tiene fe. Una frase realmente muy fuerte, porque hoy los apóstoles demostraron tener poca fe. Un señor pide la sanación de su hijo estaba endemoniado, y se acerca a Jesús de rodillas, suplicándole que el Señor cure a su hijo. Jesús al principio se queja, no tanto de este caso en particular, sino de los judíos en general, porque constantemente pedían signos para creer. O sea, no terminaban de convencerse, de abrir el corazón a Dios, y es por eso que exigían ver cosas. Pero finalmente Jesús cura a este hijo, a este muchacho endemoniado, lo sana. Este padre, que hizo de intermediario para la gracia de su hijo, anteriormente había pedido lo mismo a los apóstoles, los cuales no habían podido curarlo, y Jesús les dijo que no lo hicieron por falta de fe. Los apóstoles, en efecto, inicialmente tenían una fe muy inmadura, una fe mezclada con criterios o con juicios humanos, cuando no mundanos, una fe mezclada con el miedo, con la duda, como en el caso, por ejemplo, de Tomás, el apóstol. Recién a partir de Pentecostés, el sacramento de la confirmación, los apóstoles serán confirmados en la fe, y a partir de ahí en ellos comenzará una vida de fe más profunda, más robusta. Hoy Cristo hace conectar la fe de los apóstoles en cuanto a intermediarios con la sanación o la curación de este joven. Y Jesús quiere enseñarnos que muchas veces en la vida de la Iglesia los beneficios, las gracias que se obtienen en muchas personas depende no solamente de la persona que pide para sí misma la gracia, determinada gracia, determinado don, como por ejemplo una curación física, espiritual, sino que también depende la obtención de esa gracia de personas, terceros, cuya fe también es muy importante. Esto, por ejemplo, es muy claro en el orden de los sacramentos. los cuales ciertamente son válidos, los sacramentos, independientemente de la fe del ministro que lo imparte, independientemente de la santidad del ministro, del sacerdote, pero también es verdad que la fe de éste trae gracias añadidas al sacramento, trae una serie de frutos que no tocan a la validez, pero sí que hacen al aprovechamiento o la fructuosidad espiritual en la recepción del sacramento. Y así, por ejemplo, vemos algunos casos en la historia de la Iglesia en donde sacerdotes de mucha fe, sacerdotes muy santos, eran frecuentados por personas de muchos lugares y a cualquier hora, por ejemplo, el caso del santo cura de Ars en Francia o el caso en Italia más reciente del padre Pío, de San Pío de Pietralcina, el cual era visitado y consultado por gente de todas partes, en especial en Italia. Esto es así porque, evidentemente, la fe de los intermediarios es importante y, aunque en este caso, repito, no toque a la validez del sacramento, no afecta a la validez del sacramento, pero, sin embargo, esa fe trae gracias añadidas, beneficios espirituales añadidos al sacramento. Y esto es aplicable no solamente al sacramento, sino a toda la vida cristiana en general. Cuando vamos creciendo en la fe, cuando nuestra fe de confirmados es una fe fuerte, sólida, entonces esa fe genera frutos en otras personas. La obtención de gracias en otros, la obtención de beneficios, sobre todo los más importantes que son los espirituales, los que hacen a la conversión, esos beneficios en alguna medida dependen de la Iglesia, de la santidad de sus ministros, de la santidad de sus miembros, de la fe de los intermediarios. Eso es claro hoy en el Evangelio. Porque los apóstoles, por falta de fe, no pudieron beneficiar a este muchacho. Jesús dice que si nuestra fe fuese real, fuese fuerte, seríamos capaces de mover montañas. Es decir, seríamos capaces de mover los corazones de los demás. Evidentemente eso lo hace Dios como causa principal, como causa eficiente, pero también nosotros en cuanto instrumentos tenemos que colaborar con esa acción divina. La falta de fe que han tenido los apóstoles en el Evangelio de hoy puede replicar también en nuestros tiempos, y de hecho ocurre, cuando nosotros, incluso personas confirmadas, demostramos con actos concretos tener poca fe. Por ejemplo, hay muchas personas que en la actualidad tienen poca confianza en la palabra de Dios, poca fe en la divina providencia y entonces, por ejemplo, se hacen tirar las cartas porque quieren conocer lo que les va a ocurrir en el futuro. Evidentemente, no creen que el Padre provee para el presente y para el futuro. O personas que no leen los evangelios, no conocen la vida de Cristo, pero sí leen libros espirituales ajenos a la fe católica, o por ejemplo leen el horóscopo, buscando también ahí una seguridad humana, astral, una seguridad que no encuentran o no quieren encontrar en la fe. Porque la fe es abandonarse, es confiar en la palabra de otro, como el niño que confía en la palabra de su padre. Y ese confiar implica dejar a un costado nuestra búsqueda de seguridades humanas. O por ejemplo también personas, incluso católicas, incluso confirmadas, de las cuales se supone debería surgir una fe más madura, personas que le dan más confianza a una terapia psicológica que a la propia vida sacramental. Es verdad que hay terapias psicológicas que pueden contribuir, ayudar a la sanación de la psiquis, a la sanación del alma, terapias que no se oponen a la fe, eso es verdad, pero también es verdad que no puede equipararse una terapia psicológica con un sacramento, dado que este último es de institución divina, lo cual significa que Cristo otorga su gracia de manera ordinaria, gracia con la cual Cristo salva, Cristo sana, de manera ordinaria a través de la Iglesia y a través de los sacramentos. Con lo cual, darle mucha importancia a una terapia psicológica, pero no frecuentar la Eucaristía, o no frecuentar el sacramento de la confesión, o no frecuentar una práctica tan hermosa y aconsejable como, por ejemplo, el rezo del rosario o la adoración al Santísimo Sacramento, evidentemente esas faltas son faltas de fe también, o una excesiva fe, entre comillas, a una ciencia que, por buena que sea, no deja de ser humana, es decir, no es de institución divina. En fin, tenemos que pedir al Señor entonces que podamos crecer en la fe. Nosotros, la fe que tuvo este papá hoy en el Evangelio, gracias a la cual pudo acercarse a Jesús, arrodillarse ante Él, suplicarle por su hijo. Aquella fe que también tuvo en su momento Santa Mónica, que no se cansó de orar, de pedir por la sanación espiritual de su hijo San Agustín, es decir, por la conversión, que es lo mejor que un padre puede querer y pedir para su hijo. Y esa fe que lamentablemente no han tenido, según el relato de hoy del Evangelio, no han tenido los apóstoles, lo cual les mereció de parte de Cristo un reto o una reprensión. Que podamos crecer en la fe, que busquemos la seguridad nosotros en la fe, en la palabra del Señor, y no tanto en cuestiones que, lejos de garantizarnos la paz y la seguridad, generan todo lo contrario, más incertidumbre y más inquietud espiritual. Sepamos entonces que de nuestra fe depende en buena medida que la gracia de Dios, que los dones de Dios lleguen a otras personas, que podrán ser amigos, familiares, incluso enemigos, por los cuales también hay que pedir, y toda la Iglesia en su conjunto. La Iglesia en su conjunto crece, se desarrolla, en la medida en que cada uno de nosotros va creciendo en la fe, va creciendo en la santidad. Que el Señor nos conceda crecer en la fe para poder nosotros crecer como hijos de Dios y también ayudar a otras personas a obtener beneficios temporales, pero sobre todo espirituales y eternos. Que Dios los bendiga.